su error, su gran error. ¿Dónde está toda aquella humildad que predicaba tu Dios? ¿Dónde está? ¿Qué tal tengan ustedes, maníacos? Muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick, ya aquí desde la Caverna Infernal, para llevarles pues buena música, buen rock, buen metal emergente. Hoy 7 de junio, ya empezando pues el sexto mes, mediados de años, ya que estamos avanzando, como camina el tiempo, ¿no? Bueno, pues queríamos arrancar este mes también de junio, pues ya queríamos arrancar, pues es un mes muy especial para este servidor, este 14, pues también cumplimos añitos, ¿eh? Así que no se detiene el tiempo, seguimos avanzando, decíamos, como en el programa también sigue avanzando, les tengo buenas noticias, pero antes les voy a dar una pequeña reseña de este primer tema que hemos empezado. El programa con los asturianos Avalanche, que están de gira internacional también, empezaron pues, y como no, por acá también se están dando pues algunos buenos conciertos de gira de esos 30 aniversario, y también presentando pues ese gran trabajo que sacaron a principios de este 2025. Por ese 30 aniversario, decíamos, así que pues un discazo que se mandaron, 20 canciones recopilando pues buenos temas de toda la trayectoria musical de estos asturianos. Como no, comandados por el gran pues ese guerrero, que la verdad que pues ese guitarrista, que es uno de los mejores guitarristas pues que se puede que podemos tener, y tengo el placer de conocerle también, le he visto en directo pues algunas veces a la banda, y como no, pues es un grande también, el señor Alberto Rionda, que la verdad pues tiene pues ahí una gran banda a sus espaldas, y que ya están cumpliendo 30 años. Decíamos que se mandaron un álbum. Este álbum pues está grabado por la formación actual de la banda, incluyendo a José Pardial como vocalista. Este álbum incluye regrabaciones de clásicos con la voz del gran Pardial, como Shana, Niño, pues bueno, entre otras más. Además lanzaron un nuevo single que le llamaron Mil Motivos, para celebrar este 30 aniversario con los Avalanche. Así que pues síguelos muy de cerca, que se están mandando buenos conciertos, y como no, pues también disfrutando de ese buen power, que la verdad que los catapultó bastante con esas buenas canciones como Lucero, Delirios, Cambaral, lo que escuchábamos, Torquemada, Juego de Cristal, Alas de Cristal, bueno, un montón de temas que la verdad que pues hacen sentir ese gran heavy metal, ese gran power melódico que hacen estos asturianos. Bueno, pues también tienen algunas tocadas también pendientes por acá, que la verdad que en septiembre estarán en Barcelona en la Sala Ramadas, en Bilbao estarán también en la Circunstanza Castoria, el 8 de noviembre, y el 20 de diciembre también estarán estos chicos de Avalanche visitando Madrid. Un 20 de diciembre, decíamos, estarán por acá también en la Sala Mon, Moonlight, pues que la verdad que es un sábado que te cae, pues la verdad que un fin de semana preciso para deleitar con estos grandes Avalanche. Lo dicho, pues. Y aparte, pues esta tarde también tendremos un invitado de lujo, que la verdad que para mí es un placer, un enorme placer poder tenerle aquí a nuestro querido amigo, pues como es el señor Star Mafia Boy, que pues la verdad que para mí es un verdadero placer tener un musicazo aquí en nuestro programa, y que esta tarde pues está visitándonos, decíamos, para pues hablarnos un poquito de ese discazo, de ese gran álbum que se mandó, como es Warrior, y la verdad pues que es un guerrero total este señor. Me quito el sombrero a este musicazo, le deseamos que la verdad que trae muchas buenas información y muchos buenos recuerdos también, el poder escuchar a esta banda, y lo haremos con música pues como debe de ser. Hablaremos de toda la experiencia que ha sacado, porque se ha mandado unas buenas giras, ha autoproducido él mismo prácticamente, está respaldado también por The Beach Factories, una productora también que está por ahí enganchándole y ayudándole a seguir a pasos agigantados, y como no, con buenos trabajos, que la verdad que es un musicazo en toda regla. Tengo el honor de conocerle, y como no, de tenerle en una buena relación, una buena amistad con el señor Francisco, pues más conocido como Star Mafia Boy. Mucha gente ya lo conoce, es un músico, decíamos, que tiene pues trabajos, muy bueno, muy buena música, un rock and roll muy alegre, muy fresco, y que la verdad que esta tarde estará aquí hablándonos de muchas cositas más. Hablaremos de todo lo que nos apetezca, y cómo no, escuchando su música en vinilo. En vinilo vamos a ponernos a tope aquí. Hemos traído unos cuantos que tenemos por ahí, y como no, pues estaremos escuchándolo. Así que pues oye, esto será a partir de las 19:30 para hablar con el maestro Star Mafia Boy, que viene a hablarnos, a comentarnos, a presentar su música y a saber un poquito más qué es lo que se viene con este gran músico madrileño. Así que pues oye, no te puedes perder. Bueno, desde ya también mandar mis saludos. Voy a saludar a mi querida gente, a toda esa linda gente que nos apoya, que está al pie del cañón junto a nosotros. Está pues por ahí empezando desde el norte de América, como son la buena gente de Metal Corrosivo en México. Abrazos para ellos. Seguimos bajando ese continente tan hermoso, y vamos a mandar saludos también a Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. Grandes, llevamos años con ellos ahí, que nos llegan ahí apoyando, y se agradece un montón pues ese apoyo pues que sigue ahí vigente y latente, pues que la verdad que para mí es un honor estar ahí también sonando en esa gran parrilla de esta buena radio metalera. Y nos vamos hasta Quito, Ecuador, para también agradecer mucho a Rock Sin Límites Radio Online también, que nos apoya mucho reprisando nuestros buenos programas, y como no, pues en directo nuestra querida gente allá en la Centinela del Sur, en Loja, Ecuador, está también pues ahora mismo enganchada a la señal en directo. Junto a Agora Sol Radio están los amigos de Depredador Radio y Metal y TV. Así que pues un abrazo para ellos también, y como no, para mi gente catamayense, mi gente tomeña, sí señor, como los añoro, como les quiero un montón, pues siempre me acuerdo de mi tierra y mis raíces. Un abrazo para todos ellos, para la gente que me conoce, para la gente que nos escucha y nos apoya, y también para la gente que nos está por ahí también mandando buenos saludos y buenas vibras. Así que pues nada, abrazos para todos ellos, y como no, también nos vamos hasta Argentina para mandar un saludo especial también a toda esa linda gente y a los oyentes de Hard Rock Radio en Argentina. Así que pues un abrazo enorme para la querida Liz y todo ese gran Adrián también por ahí, que nos hacen ese aguante. Y como no, también pues al maestro Carlos Sánchez Montoya de Romper Falsos Mitos ahí en Quito, Ecuador, y a mi buena gente de Seven Rock Radio con el maestro José a la cabeza. Un abrazo para todos ellos. Pues oye, para mí es un honor el poder estar por ahí retransmitido nuestro programa, y como no, pues también en directo con la gente de Depreda Rock Radio Metal, con el gran Yuri Fernández a la cabeza. Un abrazo para todos ustedes y gracias por el apoyo. Y nos vamos con música, ya desde ya deseamos, tenemos también más adelante, les tenemos también un chismecito que tenemos ahí que vamos preparando poco a poco, y pues ya iremos informando de a poco pues cómo se va dando forma en nuestra querida nuestro querido aniversario también que se avecina. Así que pues oye, vámonos hasta aquí mismo, vamos a Madrid para engancharlos a la música de estos grandes Lords of Black, una banda pues nacida aquí en Madrid, decíamos, por el gran músico chileno como es Ronnie, y como no también a esta buena gente de Tony Hernando también, que se juntaron este par de musicazos, y la verdad que para mí pues es un honor presentar esta banda, una banda pues que tiene un buen metal y que pues a esta hora de la tarde cae muy bien. En Madrid estamos bien, soleados, una calorcita impresionante, así que pues disfrutando ya de estas puertas de verano que se nos vienen, que se nos avecinan. Pues nada, lo dicho, bienvenido maníaco, nos vamos con Lords of Black aquí en Zona del Metal. Vamos a dejarles con pues algo de que nos tiene pues muy cerca de esta buena gente, pues el Mechanic of Predacy, que la verdad que pues es un álbum que te deja pues bien aquí bien enganchado. Así que disfruten de los madrileños Lords of Black. the dark. I'm so afraid to relieve it. When I turn out the light, hand on heart, I beg you to take me home. I wish I dream, I wish you may, I wish I might. Tremenda voz de Ronnie Romero. La verdad que pues brutal, brutal. De una voz poderosa vamos a otra voz fantástica. Esta voz fantástica te decíamos pues que también tiene un poderío extenso por acá, por España. Pues hablamos de la voz brutal de Frank Vázquez, pues también que está deleitándonos también con buenos temas. Y como no, pues se hizo recientemente también otro temita de junto a Tony Hernando. Pero bueno, lo que queremos poner esta vez es algo de el temita que sacó pues con Tony Hernando. Pues la verdad que es un sencillo, el Second Chance, que la verdad que es brutal, brutal. Pero bueno, pues vamos a... Yo quería presentarles un temita más de este musicazo, que es pues la verdad que voz de Cherokee, banda Vigués, como no, también de Nova Era, está también en la Alejandría, pues, que hace un tributo a Sangre Azul, en New Year's, bueno, un montón de bandas que tiene este musicazo, ese registro impresionante, esa banda, esa de este cantante. Y como no, pues quiero también dejarles también aquí algo de este musicazo. Decíamos, se mandó un álbum de buenas baladas, pues de rock, y la verdad que nosotros queremos pues por acá coger algo de ello, pues porque para nosotros es impresionante pues el tener referencias de este gran músico, y que para mí pues es impresionante. Love and Pain es un álbum que pues, la verdad se mandó 11 buenos temas, y este pues respaldados por esa gran producción de Demon Records, también que nos pasan por acá el dato. Y la verdad que pues para mí es un placer. Fran Vázquez, el aclamado vocalista de Hard Rock Español, regresa con fuerza con su tercer álbum, la verdad que de baladas, Love and Pain, lo que decíamos, una colección intensa de grandes baladas de rock que fusionan la pasión, melancolía y potencia vocal en el estado puro del cantante, este gran cantante Vigués. Cada canción es una historia, Fran Vázquez canta al amor y al dolor. Así que pues vamos a dejarles con ese Soldier of Fortune de los míticos Deep Purple, que la verdad que fue por allá por el 74 que sonó este gran tema, pues que para mí es impresionante, esa gran de Ricky McBlue, y cómo no, pues esa producción pues también ahí que juntase este gran músico, un gran tema. Les voy a dejar con el temita, pues lo dicho, Soldier of Fortune, de ese gran trabajo de Fran Vázquez, el Love and Pain, que para mí es brutal. Así que pues disfrútenlo. Thank you. blindness is confusion. A sad illusionary. Now I feel I'm going older. And the songs that I was on echo near the desires that dissolve. Qué grande, Fran Vázquez. Ahí estábamos escuchando ese gran tema de la banda de Deep Purple, Soldado de Fortuna o Soldier of Fortune. La verdad que pues brutales esa buena balada, pues que la escribieron Richie Blackmore y David Coverley, que pues en el 74, brutales. Bueno, pues hoy dejamos ahí al maestro Fran Vázquez, también ahí pues con buenas melodías también. Y quiero nada, pues mandar saludos especiales a toda la buena gente que se hace eco de todo nuestro gran trabajo por acá en Zona del Metal. Decíamos que estamos poco a poco pues ya pasándonos... algunos añitos ya llevando mucha música y, como no, entrevistas en directo y por teléfono también a nivel internacional. Y la verdad que llevamos ya para 14 años. 14 años que llevamos aquí, y este año pues hemos querido pues lanzarnos nuevamente a celebrar nuestro 14º aniversario de programa. Así que pues oye, iremos informando más adelante y para que podamos seguir nosotros pues disfrutando y también conociendo más cositas también, y cómo no, más trabajos, más bandas que se están muy bien compaginando también con todo el tiempo y con la música. Así que pues oye, vamos a dejar pues un temita de los grandes Bajo Sueños. ¿Quién no conoce esta gran banda ecuatoriana Huencana? Que la verdad que se mandaron buenos temas y pues se han codeado con grandes bandas como Ángeles del Infierno, Maiden, Scorpions, ese gran Mauricio Calle que por allá por el 92 pues se enfundaba el Overall, y que seguían pues aquí o siguen aquí vigentes estos grandes Bajo Sueños. Oye, yo voy a dejar voy a rescatar un tema de hace muchos años atrás, del 2018 exactamente, que se llama Estoy Vivo. O sea que muchos compatriotas sabrán de qué álbum estamos hablando, y pues ahí hay un temita pues también que es electrizante y que la verdad que también pues pegó mucho a toda la juventud pues también ahí que comenzábamos a escuchar a esta gran banda cuencana. Así que pues oye, vamos a dejar pues un temita como Revolution, Rockvolution, y la verdad que pues aquí están los Bajo Sueños. Sé bien que puedo tocar. Bueno, ahí estamos recordando a los Bajos Sueños desde Cuenca, Ecuador. Nos vamos a cambiar un poquito de ritmo, de música, de melodía. Vámonos hasta Noruega, ya saben lo que se viene con los noruegos, ese rock progresivo potente y duradero. Así que pues ahí estamos, vamos a presentarles a los Ringbang Morbius, que es una banda, decíamos, muy puesta, pues que está muy, muy pegando muy fuerte también por acá, por Europa. Así que los Ringbang Morbius, aquí sonando en Zona del Metal. Está pues escuchando, estábamos a los Ringbang Morbius, también dejándonos ahí pues ese rock melódico ahí muy muy progresivo también, y como no, pues disfrutando esa buena melodía. Nos vamos hasta Noruega, a República Checa, para presentarles a una banda también que se mandó un tremendo álbum a finales del 2024, pues que lo denominaron God of Genocide, y que estos son auténticos death metalers. Así que pues disfruten de los grandísimos Occult, una banda pues que es muy, muy, muy progresiva, muy dura, muy, muy potente. Y como no, pues aquí estos Occult nos dejan toda ese poderío y esa destrucción. Lo dicho, pues aquí les dejamos con un temita de los grandes de República Checa, Occult. brutales, brutales estos So Cool desde República Checa. Pues quédate con ese nombre y con ese dato, pues ahí disfrutando en grande aquí en Zona del Metal. Nos vamos con otra gran gran banda también, pues que la verdad que tenemos por acá muy buena música. Pues vamos a hablar de Analtopsy, una banda, un grupo indonesio de death metal que lanza pues su sencillo, pues recién salidito del horno. Vamos a esgrimir, vamos a escuchar este gran trabajo de estos indonesios que lleva por nombre Skirming, que la verdad que pues brutales estos chicos, extraído de su nuevo EP que lo denominaron Intense Digestive Rails, que pues estará disponible a partir del 26 de junio de este año a través de la gran productora disquera Lethal Excisor Records. Así que pues oye, vamos a disfrutar de estos grandes Analtopsy aquí en Zona del Metal. Ese es Kirming, que la verdad que está brutal. Disfruten. Qué poderío de voz estos chicos de Analtopsy desde Indonesia. Quédate ahí con ese dato. Oye, puedes ya ir a sus redes sociales y ahí puedes encontrar más información si te ha molado este tema de estos indonesios. Nos vamos hasta Madrid para escuchar a una banda pues también de grandes amigos por acá, como son los Napalm Healer, que la verdad que pues nos dejaron también por acá buen material, así que vamos a escuchar. Disfruten, estos son madrileños, ¿eh? We'll be right back. Wow, nos vamos hasta Tennessee. No paramos por acá, porque si no se nos va el tiempo. Ya mismo el maestro Star Mafeboy por acá, pero mientras tanto nos vamos con los Antunes Burier, que presentan pues nuevo material también, estos grandes estadounidenses. Así que pues oye, vamos a escuchar esta banda que promete mucho y que pues aquí en Zona del Metal estamos pues a la vanguardia también de buena música. Lo dicho, pues oye, hay que seguir disfrutando. Y nada, mandar un fuerte abrazo, un saludo enorme para toda esa linda gente que nos escucha. Y lo dicho, pues el Mod Mentality, que están pues los chicos de Antunes Burier estrenando pues aquí en Zona del Metal. Así que disfrútalo aquí pues a esta hora de la tarde. Oh, bitch ass niggas always talking shit but never catching your motherfucking check. More likely to call 12 when a motherfucker pop up in front of you. Straight like that. Bitch. Ahí estábamos escuchando a los chicos desde Tennessee, desde Estados Unidos, Antunes Burier, que pues están también ahí, enhorabuena también, lanzando nuevo material. Nos vamos no muy lejos, nos vamos para presentarles también a otra gran banda de ahí mismo, de Estados Unidos. Hablamos de Turian, una banda pues que está también lanzando nuevo trabajo también, un nuevo sencillo pues de la mano de Wisbloom Records. Presentan el nuevo y alucinante álbum de la banda de hardcore metálico, y que la verdad que pues ese trabajo, el Blue Quantum Blues, que fusiona ese hardcore explosivo de la banda con una paleta de influencias innovadoras, convirtiéndolo en uno de los álbumes de heavy más vibrantes, únicos y potentes de estos últimos tiempos. Así que pues ahí están los Turian, pues también dejando nuevo material como es el Blues Quantum Blues, que pues vamos a escuchar aquí en Zona de Metal. Ahí está esa voz de la letrista, cantante y voz, Verónica Mestli, una gran composición también hecha por el guitarrista Andreu Neite, que pues se mandan este gran trabajo de esta banda Turian. Quédate con ellos, ellos son de los Estados Unidos y que pues oye, están ahí dejando también muy buena música por acá también y buenos álbumes. Nos vamos también, vamos a seguir con nuestra recorrido musical también, descubriendo bandas, descubriendo trabajos por acá, unos que han lanzado recién pues salidito del horno este trabajo. Pues hablamos de los norirlandeses Hard to Explain, una banda pues que pues se manda un gran sencillo, ya nos venía regalando sencillo tras sencillo. Y la verdad que pues cuando escuchábamos el Sig, un sencillo que el último que tenía esta buena gente, antes estaba el Forge Me, y bueno, pues venían regalándonos, esta vez se lanzan un nuevo sencillo. El 6 de junio ayer ya estaban estrenando el Golbes, un gran trabajo también deseamos de estos norirlandeses, Hard to Play, y que la verdad aquí vamos a escuchar a estos grandes Hard to Explain. Understand.

I'm a bad, bad. La gira de Dave Evans, vocalista original y cofundador de AC/DC, estará en noviembre en España. Hi, this is Dave Evans, the original singer for AC/DC. Spain, I'm going to be there for the very first time. November, come along, let's make this work. Ruta del Sol Tour pasará en noviembre de 2025 por Madrid, Granada, Málaga, Sevilla, Jerez, Murcia, Valencia, Girona, Barcelona y más fechas por anunciar. Boletos ya disponibles en los puntos de venta oficiales. Aprovecha la oferta hasta el 15 de mayo o hasta agotar stock. Más información en el teléfono +34 622 73 12 47. Ruta del Sol Tour España 2025 con invitados muy especiales. Aristides, la voz de Orgus desde Perú. Kill City, Hard Rock desde Ecuador. Absolon, formación heavy metal pioneros con Maolo. Te invita a Andalus Music Events y a Cero Conciertos. La mejor información de rock y metal la tienes en www.rockle.es. Información de lanzamientos, noticias, críticas de discos, apoyo a las bandas emergentes y, por supuesto, a las leyendas del rock. Tu web de rock y metal se llama www.rockle.es. Este que les habla es Lechón Atómico de Transgresión y MetalPR.com. Un saludo a toda la gente de Zona de Metal desde Madrid, España. ¡Llévatelo! This is Armorize. Hola, estás de banda Armorize y estás escuchando a Zona del Metal. ¿Qué tal, metalmaníacos? Soy Dark Angel, vocalista y único integrante de Satán de Colombia. Quiero enviar un saludo bien especial a Patricio Japón y a quienes hacen posible el programa Zona del Metal Radio de Madrid, España. Continúen apoyando la escena under, metal por siempre y de corazón. Bueno, seguimos acá avanzando la hora de la tarde ya, por acá pues vamos a llegar a las 7 de la tarde. Hoy nosotros es a las 7 y media o 19:30 estaremos con el maestro Star Mafia Boy aquí en Zona del Metal, nos viene a visitar para hablar un poco de toda la discografía que se trae y que está ya al alcance de todos, así que de paso escucharemos los vinilos acá en nuestro programa y pues disfrutando de una buena charla entre amigos, sobre todo pues conversando de muchas cositas que nos tiene que contar el maestro Star Mafia Boy, así que pues eso será a partir de las 19:30 aquí en Zona Metal. Mientras tanto nosotros nos vamos con más música, decíamos que será pues en nuestro 14 aniversario, 14 años al pie del cañón con nuestro programa, así que vamos, este año estamos ya armando la fiesta, pues ya tenemos por allá una banda de covers que nos van a hacer unos covercitos ahí, como son pues muy bien recibidos también, de buen rock, de buen heavy, pues oye, para ir calentando motores, así que pues esto será el 11 de octubre, sábado 11 de octubre, así que pues allá en la Asociación San Nicasio en Leganés, así que pues desde ya pues vamos ya armando, ya vamos dando un poquito de información, iremos presentando poco a poco las bandas y posiblemente ya iremos pues adelantando también con buena música, con entrevistas y como no pues haciendo ahí lo que siempre hacemos, pues ese especial de nuestro programa. 14 años ya aquí en la palestra, se puede decir, aquí en la Caverna Infernal. 13 años aquí en nuestra casa de Ágora Sol Radio. Y, oye, parece que fue ayer que empezábamos y pues bueno, fue duro el empiezo, el arranque, fue muy duro, la verdad. Y muchas personas que me conocen, pues lo sabían y lo saben. Lo que costó, pues mantenerse, o sea, lo que costó salir este sueño, fraguarlo. Al final, pues nos hemos mantenido ahí, pues agarrándonos de cualquier cosa para no pues despeñarnos. Así que pues oye, muy agradecidos, gracias a ustedes también por ese compromiso que tienen conmigo, pues sábado a sábado escuchando nuestros podcasts, compartiendo nuestros programas, las bandas viniendo a pasarla fenomenal en nuestro estudio de la radio. La verdad que a algunos les encanta un amplio estudio que tenemos acá, pues con todos la buena dotación de al día, y lo único que no hay son cámaras, porque no somos tan feos que no queremos salir tampoco en imagen aquí, así que solo escucharnos solo con la voz, así que nada, eso. Y por cierto, pues también hay veces que se hacen las entrevistas con acústicos, que bienvenido sea, depende del músico que quiera venir a deleitarnos y a conversar con nosotros. Aquí esta es su casa, se lo recibe humildemente como debe de ser, y la verdad que siempre con una admiración y un respeto que se les tiene a nuestros invitados. Gracias por estar siempre ahí, gracias por mantenernos en onda, y sobre todo ese apoyo de una u otra parte, que cuando vas a cualquier sitio, gente que te reconoce, pues la verdad es bastante gratificante. Pero yo sí digo la verdad, pues mira, me han encontrado mucha gente por la calle, me han tenido que preguntar el nombre y yo decirles que sí, que soy él, y me han dicho, mira, yo te sigo, o yo estoy amigo en Facebook, en las redes sociales, hablé contigo. Hay veces que, claro, somos la mayoría amigos por las redes sociales, y cuando nos damos cara, pues es muy gratificante también el podernos conocer face to face. Así que pues oye, me ha pasado, me han pedido para hacernos algunas fotillos, oye, no estoy acostumbrado a ello, pero bueno, se agradece muchísimo el cariño y el aprecio, la verdad que pues oye, muy agradecido en verdad. Sigo aquí manteniéndome, han pasado mucha gente colaborando por mi programa, y se los agradezco, porque he aprendido muchas cosas también de su paso. Me han ayudado, han habido pues bastante gente desinteresada ayudándome a hacer conciertos solidarios, ayudándonos a hacer cualquier concierto por ahí para las fiestas de nuestro programa, compañeros de programa subiéndose al escenario a presentarlo, avivándonos, entrevistándonos también, acogiéndonos con las entrevistas de nuestro disco recopilatorio que sacamos por el 10º aniversario. Imagínate, 4 años que empezamos a fraguar eso, y han pasado ya muchos años, tío, y la verdad que pues no me lo puedo creer, y sigo aquí, y espero seguir por mucho tiempo más, eso espero, y si no, pues veremos la forma cómo llegar a ustedes para seguirles manteniendo con información y con buena música. La verdad que para mí el programa es una recarga de energías para mantener, como siempre he dicho, pues una semana activa en el trabajo que nos compete. Así que pues para mí, muy agradecido desde ya. Iremos en nuestras redes sociales avisando, comunicando qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a ir haciendo para nuestro aniversario. Queremos que sea especial y que sea muy bonito como los anteriores. Pues la verdad que el maestro Blas Ruiz siempre está ahí abriéndonos las puertas de su casa, y encantado, pues ha dicho que aquí está la sala para lo que deseemos. Así que pues igualmente a otras salas como las Paco, como Víctor, muy agradecido como Richie, que ya no están también, que siempre nos han abierto las puertas de la sala, Javi de la Sala Vicio, pues por allá también por Jucler, Miguel, pues un abrazo enorme, siempre conocidos. Igualmente pues ahí al maestro de la Torre allá en la Rock Lab, también pues encantado también por ahí de estar, y siempre, siempre bien recibido, la verdad, muchas gracias. Y pues oye, yo alucino con estos, y la verdad que me han motivado amigos, músicos, para hacerlo, porque ya me venían tocando las cosquillas, y yo decía que no, que mucho trabajo, y que no, que a lo mejor no haya el apoyo, que no suficiente, que, y no, venga, que nosotros estamos aquí para, y al final me lo han conseguido, la verdad, me ha animado, ya está el tinglado comenzando a fraguar, y pues oye, y cómo no, esa buena gente de Rock Machine también, que ha estado siempre ahí pendiente de nosotros, haciéndonos muchas cosillas de trabajo, y cómo no, también participando en nuestro programa. Como hemos dicho, Rock Machine es el programa hermano de Zona del Metal, se ha expandido totalmente su programa por todo Latinoamérica, y la verdad me enorgullece, y el verle también que suena su producto y su trabajo pues por diferentes sitios del mundo. La verdad que me alegra mucho el poder contribuir con compañeros, con bandas, con mi granito de arena, desde aquí, desde esta trinchera que es la Caverna Infernal, como le llamo cariñosamente, de mi querido programa Zona del Metal, de nuestro programa, porque también es suyo, esta es su casa. Mientras esté aquí Patricio Japón, tiene las llaves de la puerta para que vengan y nos visiten y expongan su buena música y su buen apoyo y su buena vibra. Muchas gracias a todos. Oye, ya me estoy explaneando mucho, así que me voy con más música, que es lo que compete en esta ocasión. Ya mismo está por acá el maestro Star Mafia Boy. Mientras tanto vamos a seguir pinchando musiquita. Por acá vamos a escuchar a los grandes Ratones Colorados. Oye, los Ratones Colorados pues están sonando ya muy fuerte. Ya escuchábamos ahí a la buena gente pues hacer muchas buenas críticas de su disco, pues el día 14, sábado 14, día de mi cumpleaños, por cierto, estarán los Ratones Colorados pues lanzando ya al público pues este Inopiados, un gran trabajo de estos Ratones Colorados de este 2025 que nos están presentando, y que nosotros ya lo tenemos por acá para hacerles escuchar esta buena música, una música fresca, saludable y bien acogedora, que te va a enganchar de principio a fin. Así que pues aquí te dejo a Ratones Colorados. Vámonos. Este gran tema que le dejamos a todos aquí en Zona del Metal. Encontré siendo virgen casta y pura, me la encontré riendo entre las espesuras. Es un playo, que no quema, como suena, que nadie, nadie, nadie, na. Sus ojos riman con la falda, el aire de los pies los restregaba por mi cara. Como la brisa del levante se hace grande, se crece más y más y más. Vámonos donde no existan las dudas, vámonos donde brille la cordura. Vámonos donde no existan las dudas, y vámonos donde brille la cordura. Es un claro en la noche que te cuelga de ella más y más y más. Vámonos donde no existan las dudas, y vámonos donde brille la cordura. Vámonos donde no existan las dudas, y vámonos. La luna llena, qué hermosura, vuela para mí desnuda. La luna llena y tú desnuda, si me tocas la locura. La luna llena, qué hermosura, no me llames cara dura. La luna llena, qué hermosura, vuela para mí desnuda. Ahí dejamos a los Ratones Colorados desde Madrid, y ahí con ese buen rock que los predomina a estos buenos músicos. Nos vamos hasta Bolivia para presentarles un gran trabajo que ya está recién salido del horno, pues ellos son los Metatron desde Bolivia, Metatron 55 desde Bolivia, decíamos que está estrenando un EP, pues con 5 temazos. La verdad que este mes de febrero se lanzaban el primer Metatron 1, lo denominaban ese primer trabajo, un EP que tenía igualmente 5 tracks, y que esta vez ya en el mes de junio, entrando junio, pues se lanzaban este segundo trabajo. Así que Metatron 2 lo denominaron a este segundo trabajo de los bolivianos, Metatron 555, y pues vamos a escuchar este temita, Los Hijos del Sol. Así que disfruta aquí en Zona del Metal. Sol ha caído, Sonando ese rondín o zampoña, como se quiera llamar, y ese gran ese viento, esa buena sonido atmosférico que le mandan estos buenos bolivianos. La verdad que muy grandes. Metatron 555, pues gracias por compartir su música, un verdadero honor, pues por acá pinchando en Zona del Metal. Nos vamos con otra, pues, grande, como es cantante chilena Von Dippel, que la verdad que se está mandando, pues, buen material también. Y decíamos que está presentando también un EP que lo ha denominado La Isla de los Juguetes Rotos. Así que, pues, esta cantante y compositora lanza este EP, pues es una obra intensa y honesta que nos sumerge a las profundidades del alma humana a través de 5 grandes tracks que exploran temas como la alineación, la resiliencia, el deseo y la independencia emocional de cada persona. Este EP es un abanico de estilos y sonoridades cuyo hilo conductor es el rock, interpretado con fuerza y sensibilidad por la artista chilena. Así que, pues, vamos a escuchar a Von Dippel con ese Forasteros, que la verdad que está demoledor y brutal. Pues buen tema de esta cantante chilena. Disfruten de Von Dippel aquí en Zona Metal. Yo Bueno, pues ahí estábamos sonando a Von Dippe. La verdad que muy buen tema. Hoy nos vamos a escuchar a un mexicano. La verdad que este mexicano nos ha cautivado. A mí me ha cautivado pues este gran trabajo que tiene, que le veníamos siguiendo pues de algunos sencillos que nos mandaba, que nos soltaba, y la verdad que seguimos. Pero luego pues por un problema de salud que dejó de grabar, pero nosotros nos quedamos con la copla, ya nos quedamos con esa gran copla, y la verdad que para nosotros es enorme, enorme placer presentarles al gran Adrián Salcido, un mexicano, decíamos, que se manda buenos temas y que la verdad que tiene también su proyecto, Proyecto Escarlata. Así que, pero vamos a escuchar ahora pues como Adrián Salcido este gran tema, El Santo Grial. Yeah. sentimentales que mellan tu alma. es para quien refleja su luz. Aquello que has vivido es por lo que has pagado. No siempre es lo mejor, pero es lo equivalente. Bueno, pues tremendo tema de este mexicano, este Adrián Salcido. La verdad que, pues lo dicho, veníamos siguiéndole la pista. Oye, pues he tenido la oportunidad de hablar con él vía Messenger y la verdad que pues me ha contado muchas cosillas. Este Redención, lo que acabamos de escuchar, pues un gran trabajo, un gran tema, un extenso tema, con buenas colaboraciones como Javier Nula de Ópera Magna, Gary Sanzel de Sueños Medievales, Agustín Raimondi de Conjuro, bueno, pues José Noriega de Moon Chariot, bueno, pues Ude Madrave de los Nova Serpents, Pablo Hudson de los Hillheads. Adrián, pues es un magnífico vocalista, la verdad que, a ver, no perderle la pista a este gran músico mexicano que ya está con su proyecto Escarlata también dejando mucha huella. Y anteriormente el primer tema que escuchábamos de este músico era pues ahí ese, el Santo Grial de los Grandes Magos, que pues este señor se mandó ese power versión de ese gran tema. Bueno, pues lo dicho, abrazos enormes para toda esa linda gente en México y, como no, para Adrián Salcido, que nos ha prestado su música para sonar por acá. Ya está por acá el maestro Star Mafia Boy. Vamos a hablar con él también. Vamos a tener un montón de novedades que nos va a contar el maestro. Así que pues hoy vamos a escuchar música por vinilo, vamos a escuchar vinilo, ya que tenemos aquí pues el tocadiscos. Vamos a deleitarnos con ese buen trabajo del madrileño Star Mafia Boy, un guerrero total. Volvemos dentro de nada, así que pues no te vayas del dial, quédate con Agorazo Radio y Depredador Rock Radio Metal desde Loja Ecuador, también ahí enganchados, para llevarte buena música y buen metal a nivel internacional. Volvemos dentro de un ratillo. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar.

Bueno, de entrada ya lo vamos ya al maestro, lo vamos ya poniendo en gota, ¿no, maestro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo va esa calorcilla de Madrid? ¿Cómo la va? Alergia, ¿eh? La alergia, los alérgicos nos tiene planchados totalmente. Jodido, bueno, y el equipo igual, también está planchado ya, ¿no? Sí, sí. Preparándose para que venga en la próxima semana, ¿no? El madridista, dilo duro, eres madridista. Totalmente, el mejor equipo del mundo. Totalmente. Aquí vamos a engancharnos aquí entre madridistas. Como dice un programa por ahí, solo para madridistas, ¿no? No, que tengo mucho fan del Atleti. Para todo, para todo. Bueno, no vamos a hablar de fútbol, no, vamos a hablar de música. Bueno, maestro, pues estamos recién estrenando pues un sencillo. Sí. Y la verdad que pues tienen dos temitas, Diosa Fortuna y Un Día en Texas. Sí, Un Día en Texas es una versión de Parálisis Permanente. Lo he hecho muy, muy... De hecho es una de las bandas que a ti te mola un montón, ¿no? Sí, me mola mucho y suena muy, muy potente. Lo he grabado con Javier Mira, como el otro grande Warrior. Me lo ha producido él en su estudio y suena increíble, tío. Le he dado un rollo entre Parálisis, que es así un poco siniestro y tal, pero también muy, muy, le he dado un rollo Motorhead y ha quedado muy bien, muy, muy cañero. Y Diosa Fortuna es un tema nuevo para el single. Que bueno, esto ha sido un capricho, tío. Quise sacar solo 100 y bueno. Bueno, al último vamos hablando de este para ir cerrando la charla. Okay, vamos requetando, vamos requetando. No te chives las respuestas, todavía no he empezado. Bueno, háblanos un poquito de qué tal esa trayectoria, cómo va, cómo ha ido sucediendo después de tanto tiempo que no has venido por aquí. Has estado haciendo conciertos, has salido de gira, pues cuéntanos un poquito toda esa andadura que has hecho. Bueno, todo bien. Realmente son, desde que empecé a tocar prácticamente en bandas en el año 87, ha sido como no parar de girar. O sea, además tengo todos los conciertos apuntados donde toco, ¿no? Y he pasado los mil y pico conciertos. Eso te iba a preguntar, si los tienes ya, pues, o sea, imagínate cuántos conciertos, sí, pico, cuántas tablas tienes ya, cuántos pico, años. Tío, es... ¿Cuántos años ya? Pues mira, desde que empecé a tocar, ¿no? Porque empecé más joven, empecé en el 82 a recibir clases de guitarra clásica. Después estuve en el 86, estuve unos 3 años, poquito menos, con Jero Ramiro, con el grandísimo guitarrista de Santa y de Saratoga, que me estuvo dando clases 3 años, y en el 87 empecé a tocar en bandas, o sea que en 2 años haré 40 años encima de un escenario. Joder, macho, se dice pronto, ¿no? Sí. 40 añazos ya. 40 años. Y bueno, pues... La verdad que todo ha ido en una carrera lenta pero segura y todo muy bien, ¿no? Y desde que estoy en solitario, muchos discos, he grabado 13 álbumes, varios singles. Claro, bueno, ¿qué es lo bueno de un proyecto en solitario que con una banda? ¿Qué es la diferencia entre todo eso? Hombre, la diferencia realmente es que todo lo depende de mí, todo lo hago yo, ¿no? Yo llevo unos músicos conmigo, me gusta siempre mantener el espíritu de banda, siempre me ha gustado. Y llevo unos músicos conmigo, pero yo soy el que compone, el que decide todo y también el que si se pierde dinero, lo pierdo yo, ¿sabes? Eso el que paga también. Eso es complicado también, porque el mantener un proyecto así, pues sostener una sola persona... Es muy complicado, pues, sobre todo si no tienes un apoyo de una compañía grande detrás. Así que yo creo que triunfar en la vida es esto, triunfar en la vida es seguir... Tú te dedicas peleando, a la música. Seguir peleando, por supuesto. Sigues, vives ahí sí. Tocando, tu trabajo es el mismo. Gano dinero también grabando como músico de estudio en proyectos que a lo mejor no me interesan mucho, pero ahí voy como un obrero. Y, claro, es tu trabajo. Y me saco un dinero, ¿no? Y componiendo temas para series de televisión, para un montón de historias que me permiten el seguir con mi proyecto, que es lo primero para mí, ¿no? Hacer mi música, tocar en directo y seguir como Star Mafia Boy. Yo la verdad tengo una anécdota muy bonita contigo, y lo sabes, que fue en el 2016 que nos conocimos. Uh-huh. Fue pues algo entre triste, consternado, pues al mismo tiempo alegre, porque eso fue un reencuentro, una amistad sincera que tenemos entre tú y yo. Uh-huh. Que la verdad que te volcaste con lo que estábamos pasando como país, como mi país, Ecuador, que fue ese devastador, sí, terremoto. Uh-huh. Y la verdad que eso fue bonito porque la gente se volcó, así mismo con el programa, hicimos un llamado y todo eso, y se volcó porque yo no sé ni cómo llegó a tus manos el número de teléfono para que tú me llamaste. Ajá. Para que tú me llamases, y muchas bandas de Galicia, de Valencia, que, ajá, me hicieron llegar su música, sus camisetas, porque hubo bastante apoyo, y de Madrid ya ni te cuento. Y la verdad que cuando me citaste, yo digo, me cita un músico, digo, que me daba vergüenza. ¿Sabes por qué me daba vergüenza? Porque hasta entonces no te había conocido musicalmente ni pinchado tu música. Ajá. Entonces digo, y que me llame y quedar. Cuando llegué, pues bueno, fuimos al Museo Jamón ahí cerquita. Ajá. Y fue bonito ese encuentro, ese que nos conocimos, y sí, tú me diste tu merchan. ¿Qué menos? Toma, ¿qué menos? Y dije, gracias, Star Mafia. Y me quedé con ese nombre. Me quedé con ese nombre y comencé a indagar. Y escrutiné mucha historia tuya que tienes a tus espaldas. Ajá. Con esa valentía que tienes como músico y como persona, tío. Yo viviré siempre agradecido contigo, porque personas así hay muy pocas, existen, pero hay muy pocas que son sinceras, tanto con su música como como ser humano. Uh-huh. Y la verdad que te veo que sigues con tu guitarra, que sigues luchando, y sobre todo, pues, como tú has dicho, sin necesidad de un apoyo, que te apoyen totalmente para que tú puedas a lo mejor seguir más lejos de lo que ya, uh-huh, sigues estando. Yo, la verdad, me quito el sombrero, aunque no lo tenga, pero yo, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y por lo que nos regalas día a día, tu música, tu talento, y esa alegría, porque ya te he visto más de unas veces, también en directo, te he visto toda esa frescura, todo ese potencial que tienes encima del escenario, porque no eres un solo guitarrista, eres un cantante y un frontman. O sea, dejas todo en el escenario. Sí, la verdad que sí, que me transformo. Después soy muy tranquilito. No, sí, pero sí que me transformo, sí. Mis influencias pues van un poco desde del espectáculo de Kiss, que son mi banda favorita. Uh-huh. O esa energía de Iggy Pop y de Michael Monroe, ¿no? Y bueno, pues todo eso que he mamado es lo que después se refleja en escena. Lo que estamos escuchando de fondo es un trabajo que recopilaste en un vinilo. Sí. Y la verdad también lo sacaste en un CD y esto, pues, pero al final estamos escuchando en vinilo ese Live in London. Ajá, sí, creo. ¿Cuál? Que soy el único artista en España que tiene uno grabado. Es lo que te quiero. Cuéntame un poco de todo eso, esa sensación tuya cuando tú escuchas en las radios sonar tu música, y cuando tú lees en las revistas, porque hay revistas que se han hecho eco a nivel internacional, y fíjate que aquí muy poco, ¿no? Pero a nivel internacional, en Inglaterra sobre todo, en Francia, sí, por ahí. En Inglaterra me pinchan en la radio prácticamente cada semana, en Inglaterra. Sí, imagínate. Sí. La verdad es que conocí a una banda de allí cojonuda que se llama New Generation Superstar, me entraron, me dijeron, tío, vamos a tocar en España, vamos a hacer una gira conjunta en España y en Inglaterra, tienes que venirte aquí y tal. Y dije, joder, ¿por qué no? ¿No? Siempre te quedas un poco así resistente, y salió todo muy, muy bien. He tocado 20 veces por toda Inglaterra, no solo en Londres, por toda Inglaterra. Y ¿cómo fue esa primera vez? La primera vez me imagino con miedo, o sea, sí, porque canto de lanzarte, ¿no? Mira, en este disco, en Life in London, hice un tema en inglés solo para ese disco, pero perdón, el resto de mi repertorio es en castellano, o sea, en español. Y en Londres, tío, es una plaza dura de torear, ¿sabes? Además tocaba, me acuerdo perfectamente, no se me olvidará nunca, la calle Dinmar Street, que es donde están todas las tiendas de guitarra. Y en el Alley Cat, que antes se llamaba de otra forma, pero era donde tocaban... se toca abajo y justo arriba hay un estudio que es donde grabaron los Rolling Stones su primer álbum. Y grabaron los Sex Pistols. En esa calle vivían enfrente de donde yo toqué, los Sex Pistols. Vivían en un apartamento todos y grabaron las maquetas para el disco. Grabaron un montón de singles. Grabó Jimi Hendrix, Eric Clapton, todos los grandes de ahí. Y después se bajaban a tocar al sitio donde yo toqué la primera vez. David Bowie, quien te puedas imaginar, Elton John. Elton John trabajaba en esa calle de cocinero. En Dinner Street. ¿Sí? Mira. Sí. Y toqué en ese garito, tío, en el Alley Cat. Y yo flipaba, tío. Decía, madre mía. Los Sex Pistols, la verdad que... Al empezar, decir, hostias, a ver si voy a empezar a cantar en español, no le va a gustar a la peña, pero tío, no, di dos guitarrazos. De todas formas, vino gente a verme de Suecia, de Finlandia. O sea, ya había hecho yo un trabajo previo de por toda Europa, ¿no? También un poquito después pude tocar en un festival en Helsinki, Finlandia, súper grande, en el Trashfest. Y igual, tío, es al final lo que decimos a nosotros cuando nos gusta la música en inglés de bandas clásicas, ¿no? La música es un idioma universal, y en español también. ¿Pero tú has tenido que estudiar el inglés para poderte defender también? ¿O? Yo he estudiado inglés, sí, pero sobre todo para hablar bien. O sea, tú lo chapuceas nada más. ¿Lo hablas fluidamente o...? Lo hablo fluidamente mal. Tío, para que tú digas eso, tío, pero... Sí, he tocado muchas veces, pero realmente no. Yo no canto en inglés, porque a mí mis bandas favoritas cantan en inglés. Yo realmente no canto en inglés... porque no lo domino perfectamente. Y es como cuando oyes a un artista americano o inglés o italiano cantando en español y no lo hace bien, nosotros nos damos cuenta. Claro. Y, hostias, él se cree que lo ha hecho muy bien, pero no lo ha hecho tan bien. Por eso te pregunto, porque al lanzarte en Inglaterra con un tema en inglés... Sí, en el Life in London he grabado alguna versión... Pero... Y encima versión, o sea, imagínate que yo creo que si haces un tema propio... No, este fue propio, el tema de Life in London fue propio. Y después he grabado un tema que me incluí en un single y realmente a todo el mundo que he preguntado así internacional, que hablan inglés en su lengua nativa, les ha parecido que estaba perfecto, ¿no? El 20th Century Boy de T-Rex, que suelo hacer en directo, y lo hice, además tuve la colaboración de Corey Clark de Warrior Soul, que es una banda... de Detroit, vamos, una banda de Nueva York, él es de Detroit, que es mítica en el garaje y en el rock and roll así más potente, ¿no? Warrior Soul, pues cantó Corey Clark conmigo en el tema. De hecho, esas influencias se notan en tu música. Sí, sí, por supuesto. Muchas temas que te recuerdan a esa frescura, esas calles de Estados Unidos, de Los Ángeles, los Seattle, de... Justamente estamos escuchando este gran trabajo glam, sí. que sí estuvo por ahí fraguado, ¿no? Sí, es que por tierras neoyorquinas o... Sí, bueno, glam quizá es más basado, además trabajó mucho Astray y yo, el productor, que es el técnico también de Gruta 77. Ah, sí. En este disco hicimos una preproducción de un año antes de grabar el disco, que no lo he hecho con ningún otro disco, ¿no? Es un disco que ahora, después de que ha pasado tiempo, estoy muy orgulloso de él. Y tiene ese rollo, sobre todo del glam británico de los años 70, de Slade, de T-Rex, de Gary Glitter, de todas esas bandas, de los Sweet. Incluso compró un ampli, que es el que utilizaban, que parece una radio. Ya, los típicos radios. Esa gente en todos esos músicos. Suzy 4, ¿no? Que era de Estados Unidos, pero se fue allí a Inglaterra en esa época. Todas estas bandas en los 70, que era la música de discoteca de esa época. O sea, Era la hostia, ¿eh? Igualito que el reggaetón. Irte a la discoteca y bailar. No, claro, bailar a T-Rex, tampoco, Sweet, wow. Tampoco compares tanto, hombre. No. Pero yo te digo, el rock de esos años, sus hermanos, muy alegre, muy de bailar, muy potente. Y precursores, ¿eh? Los Sweet tienen temas super glam, pero también tienen temas que son precursores del heavy metal. Claro. Send Me Free de los Sweet es heavy metal antes de que existiera el heavy metal. Imagínate. Un poco como después cuando salió Black Sabbath, tal, el heavy metal en sí no existía. Pero salieron esos tíos, jodió las yemas Tommy Yomi, no podía tocar bien la guitarra, bajó los tonos ahí, esos graves. Esos... A mí de pequeño me daba miedo escuchar a Black Sabbath, tío. Era decir, hostias, esto es satánico, tío. Esto no, bueno, de hecho así lo vendían. Lo vendían en sus momentos que el rock era el satánico y que se hizo un mito muy grande. Es increíble, a mí me encanta Black Sabbath, me encanta. La es, verdad que... Es, además... Fíjate cómo viene todo esto en una línea, se puede decir hoy, se puede decir una línea perfecta. Sí, sí, total. Porque empezamos con el rock de antaño, de los 60, 70, y nos vamos enfundando poco a poco hasta que... Has tocado el tema de los Black Sabbath. Imagínate, a partir de por ahí ya habían bandas más, pero que no eran muy reconocidas en su momento, pero que al final los Black Sabbath fueron los que pusieron esa onda oscura todo el guitarreo. Total, o sea, total. Y fueron ya pues innovándose y saliendo otras. Otros estilos, y mira a dónde llegamos. Sí, sí, Black Sabbath en. Tocan en, creo que es en Iron Man o en Black Sabbath. La triada que es algo que en el medievo estaba prohibido tocar porque se decía que esos tres acordes, la combinación de esos tres acordes, invocaban al diablo. el tema de ¡pam! ¿Y tú que eres guitarrista, qué dices? ¡Pam! Y lo toqué en un tema mío, en un tema mío de un disco, metí esto en homenaje a Tommy Yomi y a Black Sabbath. Y bueno, no sé si ha venido el demonio o no. Estás abriéndole la puerta al caballero oscuro, ¿eh? Con ese sonido. Total. Bueno, la verdad que, bueno, yo creo que son mitos. Al final la música no tiene nada que ver con cosas raras, aunque tú sabes del guitarrista que... De las cuatro esquinas o tres esquinas, ¿cómo era? El guitarrista negro este que... Ah, sí, Robert Johnson. Robert Johnson, del Cruce de Caminos, ¿no? Cruce de Caminos, que siempre iba ahí... Se suponía que era un guitarrista mediocre y de buenas a primeras se fue una noche, estuvo un tiempo sin aparecer por donde él tocaba, volvió y tocaba como el mismísimo diablo. Escúchame, y de ahí el mito, yo me acuerdo que de pequeño... Mi fanatismo era tan, o sea, que quería aprender a tocar guitarra. Y fíjate, fue entonces cuando me comenzaron a meterme en la cabeza de que el que sabe tocar guitarra es que le vende el alma al diablo. Y yo de niño decía, yo no quiero eso, tío. Y al final, fíjate, se hace un mito tan grande que venía de esos entonces. Blues, sí. Claro, entonces esas cosas así, pues al final. Hoy en día veo un montón, veo a Star Mafia, ¿no? Que toca la guitarra como, qué sé yo, como un tío que alzo yo esta lata de Coca-Cola y me la bebo. Pues digo, ¿y este le vendería el alma al diablo? ¿Cómo es que toca tan bien la guitarra este hombre? Y a otros músicos más, digo, no puede ser, tío, no puede ser. Pero yo creo que la música en sí, hoy en día... Me doy cuenta que la música no tiene nada que ver con tantas cosas, simplemente con ese talento que nace un músico. Yo creo que un músico nace ya con esa varita mágica. Es posible, sí. También hay que trabajarla mucho. Yo, por supuesto. Sobre todo en la época esta de que te hablaba, sobre todo más que cuando empecé con 12 años. Porque por ahí, no es fácil. Con 16, no, con 16 yo practicaba 6 horas al día todos los días. Imagínate, no es fácil. 6 horas al día todos los días. Además, me acuerdo que leí en una revista Cuando salió el primer disco de Ingrid Malmsteen y decía, yo practico 12 horas al día. Y dije, bueno, pues Ingrid Malmsteen practica 12, yo voy a practicar 6. La mitad. A mí no me hace falta tampoco. Para quedar a medios, ¿no? Yo quiero tocar rock and roll, no quiero tocar música barroca, ¿no? Pero practicaba 6 horas. Me acuerdo que normalmente eran 5 de practicar con la guitarra y una la dedicaba a estudiar solfeo. Y a lo mejor estaba con, o sea, yo no me iba a lo mejor con los chavales de mi barrio, me bajaba un ratito y me volvía a subir porque me faltaban algunas horas por acabar. Y así estuve los 3 años que estuve estudiando con Jero. Todo eso se nota. Ahora prácticamente no estoy todo el día tocando, ¿sabes? Toco cuando voy a ensayar y tal, o cuando estoy componiendo, pero todo eso que hice de jovencito, pues se nota, claro. Hay que trabajar. Hay otro talento. Sí, yo me acuerdo que en paz descanse Gitar Cuesta, otro guitarrista, uno de los grandes de mi país. Vino una vez aquí a Madrid y le veo cogida la guitarra. Iba allí a esa esquina, llevaba la guitarra, iba a la otra esquina. Y me dio la curiosidad, le digo, pues, maestro, le digo, déjela aquí la guitarra. No, aquí no nadie le toca. No, dice, este es mi compañero, este es mi sombra. Yo no puedo estar sin ella a más de 2 metros. ¿Qué fue? Tío, donde iba, ahí. Y dice, cualquier rato pongo a tocarla, porque si no la toco, se resiente. Tú imagínate, tío, eso. Y yo me quedaba flipado, digo, no. Bueno, las guitarras hay que tocarlas, ¿eh? Yo tengo varias guitarras y normalmente toco en directo con una, con la Custom, que es del año 87 y es la hostia, con una Gibson que tengo. Y si no las tocas, se desafinan, tienes que estar tocando con ellas, tienes que estar. Es como la mujer, entonces. Sí, total. Bueno, un saludo para las parientas, si los escuchen. Oye, o sea que todo tiene su encanto. Sí. Tienes un canto, la también, verdad. También la época antigua de esta de que hablamos de que pensábamos que Black Sabbath eran satánicos y que tal, que no existía internet, que nos costaba tanto encontrar un disco, que tal, también era muy bonita, ¿eh? Era muy, muy bonita. O sea, el no saber quién es, la cara de los Kiss cuando iban pintados, no saber quién eran, no haberlos visto la cara, todo esto que se generaba también tenía un encanto especial. Tú imagínate cuando salió Marilyn Manson con el ojo de cristal y todo el mundo decía que se ha sacado el ojo porque es diabólico, y no lo creíamos, ¿sabes? Y se rasgaba por aquí, que mira, ese loco, que ese es el diablo en vida, decía la gente. Y cuando estabas escuchando, me acuerdo que sacó el álbum Anticristo Superstar. Ajá. Madre mía, el The Beautiful People fue un vídeo que tío, demoledor, sí, sí. Digo, va, este músico sí que. Y hoy en día, mira. Pero son cosas que a uno le atrapan, le atraen. Y muchas cosas. A Star Mafia Boy también le ha servido para su indumentaria también, porque eres muy exquisito también con tu indumentaria, con todo ese repertorio de muñequeras y todo cuando tocas tú la guitarra. ¿Qué guitarra te hace más feliz tocar? Realmente la que te comentaba antes, la Gibson Custom que tengo del año 87. ¿Y esa guitarra por qué manos pasó o la compraste? La compré nueva, tío. Porque hay algunos que las restauran y dicen, oye, esta guitarra fue de tal. Sí, tengo varias de segunda mano que han pasado por otra gente y tal. Pero esta fue comprada por mí. Me acuerdo que una guitarra tan cara no tendría ni. Mis padres, cuando estaban dando clase, me compraron una guitarra, una Aria, me acuerdo, una Aria Pro 2, que no estaba mal para aprender y tal. Y yo, cuando empecé a trabajar en que me metí en un estudio de grabación, ahí saqué la pasta para. Y fui a comprarme la guitarra. Me acuerdo que fue a una tienda que se llama Bosco, que sigue estando todavía. Y dije, ¿qué guitarra es para toda la vida? Y me dijo, para toda la vida es esta. Y es muy parecida a las que lleva Slash. Ah, sí, las retroacústicas estas. Color fuego. No, la mía es eléctrica, totalmente dura. Es la típica Les Paul, Jason Les Paul, las habrá visto mil veces, como Jimmy Page, como Slash, como muchos guitarristas. Y esa guitarra es increíble, ¿no? Es como. Me ha destrozado la espalda porque pesa como una barbaridad. Las guitarras de ahora, te compras una igual. Es la misma marca ahora mismo nueva y vienen ya huecas, es otras maderas. Eso es la mía pesa como un demonio. A eso iba yo, porque el guitarrista en sí conoce su instrumento como cualquier obrero, como cualquier trabajador que conoce su instrumento o su herramienta. En este caso, el guitarrista pues también conoce su herramienta, que es la guitarra, y por ende los sonidos no son iguales. Hoy en día tienen pastillas, doble pastillas, un montón de cosas que ya vienen, lo que tú decías, pues ya retocadas y con un sonido, pues yo creo que formidable. Pero las guitarras de antes o antiguas, que te digo, pues también los guitarristas eran así, que no tenían mucho estudio, no tenían muchos solfeos, no tenían muchas partituras, no, simplemente tocaban por el oído, ¿no? Sí. Y eran unos guitarras. Yo digo, si es difícil tocar una guitarra estudiando, tú imagínate esa gente solo con el oído cómo lo tocaba, tío. Todas estas guitarras de blues antiguos, claro. Hemos hablado de Robert Johnson, o los guitarristas del rock and roll de los años 50, Jimi Hendrix, dicen que tocaba de oído, tú imagínate. Claro. Es como es un tío que vino del espacio, o sea, que lo mismo lo de vender el alma al diablo es verdad, ¿eh? Bueno, pero yo te digo la verdad que dicen que estamos mezclados con extraterrestres, no serán ellos, a lo mejor los extraterrestres, porque son cosas que hacen, hermano, que para un ser normal es muy difícil, o lo ves difícil. No sé, yo mira, a mí me gusta la música mucho y todo, pero que a veces que te pones y dices, venga, pero cuando ves y dices, ¿cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy? Es muy difícil, al menos para mí. Yo estoy muy contento en cómo canto, cómo toco la guitarra, cómo compongo los temas. Bueno, pero tú ya llevas 40 difícil, años, tío, ya. Es muy difícil. Hay gente que lleva 40 años o más y son muy malos, ¿eh? Hay gente mala para toda la vida. Uno de esos soy yo, pero tío. Es difícil para mí hablar de mí mismo, ¿sabes? O sea, me gusta lo que hago, me gusta lo que hago. Creo que lo hago bien, en mi estilo. Aparte de ser músico también, tienes que ser muy profesional también. Hoy en día también vende el músico la imagen, y en la imagen también yo creo que data mucho de y dice mucho de hablar del músico o de su música, ¿no? En tu canal también tienes pues buenos vídeos. Cuéntame un poco cómo realizas un trabajo de esos, cuando tú sacas un single o sacas un álbum para promocionarlo visualmente. Bueno, realmente trato de que capte lo que soy yo en directo. Uh-huh. De que capte lo que yo soy yo en directo, y normalmente sacar a los músicos que están en ese momento conmigo tocando en mi banda, ¿no? Que cambian mucho, pues como es algo normal en un solista. Y trato que capte la energía y la potencia que tienen mis directos, que no es fácil, no es fácil en un videoclip. Qué bien. ¿Qué te parece si vamos a dejarles algo a la gente también para que escuche tu música? Perfecto, tío, perfecto. Mira, está sonando ahí el disco. Me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Hablando de música, de la sábana, bueno, de los tirres, de todo, me lo estoy bueno, pasando muy bien. Yo, tío, aprendiendo de ti y aprendiendo de todo, pues aquí, porque al final de eso se trata esto, pues también de traer a un programa musical, yo creo que de traer pues al exponente principal, que es el músico, a que también pues nos cuente pues su estado de ánimo, su forma de ser. A mí me interesa mucho también conocer algo personal también del músico, porque el músico pues muchas veces estás en el escenario, todo el mundo te aviva, pero cuando se termina el concierto, como dice la canción de Barón Rojo, pues bajo él sí, eres uno más, ¿no? Uno más, y al final, pues, claro, la tío, música es lo que te da todo esto. Es que somos uno más. Somos el que se crea que es más que los demás porque... Pero los hay, tú lo sabes que los hay. Sí, pero son subnormales. O sea, porque eso es el creerte más que los demás porque seas músico, seas bueno o no, o porque seas actor o porque seas tal, pues todos somos iguales. Eso está claro. Somos personas, las hay buenas y malas. Y yo lo que trato es ser buena persona con la gente que me rodea y ya está. No hay ahora, problema. Otra cosa voy a decir a tu favor, que después de los conciertos este hombre siempre te atiende. Él no bebe, un agua sí, un refresco sí, pero es muy, muy buena persona porque te firma, se hace fotografías y está contigo charlando un rato si le preguntas cualquier cosa. Eso no lo digo yo. Por supuesto. Tío. Lo dice mucha gente, que es un tío pues terrenal, como llamo yo, un músico terrenal, porque está con los pies en la tierra como debe de ser. Y al final, eso es lo que el fan viene a ver, un músico, y que después pueda tocarlo. Entre paréntesis, pueda tocarlo. Eso es lo bonito de la música, o sea, dejarte ahí. Yo los conciertos me los trato como si fuera una batalla contra el público, contra quien sea, las otras bandas, contra yo. Es un disparo, no paro de. Todos los temas van seguidos, es en plan Ramones y el auténtico punk rock. Pero después, cuando te bajas, tienes que estar con la gente, que es realmente los que te hacen estar ahí, ¿no? Los que te hacen estar ahí. Y lo que decía antes, que todas las personas somos iguales. No puede ser más por ser músico, actor o algo que se salga de lo habitual, ¿no? Es un trabajo más, es un trabajo que me apasiona, pero es un trabajo. Claro. Bueno, pues nada, maníacos, aquí les dejo pues un regalito también aquí de música, musical, aquí de mi querido amigo Star Mafia Boy, de ese disco pues llamado Glam, un disco pues también que lo decías tú, pues que te enorgulleces de haberlo producido y hecho, y que a nosotros mucho más de tenerlo y poderlo disfrutar cuando queramos. O sea que vamos a escuchar un temita de ese gran disco, pues así que ahí les dejo, maníacos, para que disfruten también de la buena música de Star Mafia Boy, este madrileño que la verdad que pues tiene muy buena energía, muy buena vibra, sobre todo pues un musicazo toda regla ahí en el escenario. Yeah. Los días pasan y el tiempo se acabó. Solo malos recuerdos en tu interior. Bueno, seguimos aquí con el maestro Star Mafia Boy. Ya vamos. Oye, ¿cómo se ha ido el tiempo, Cachis en la mano. Bueno, bueno, pues ahí seguimos. No pasa nada. No pasa nada. Y pues ahí seguimos. Bueno, hablemos un poquito de Warrior. Ajá. Hablan un poquito de este trabajo. La verdad que ya me comentabas que estaba producido por Javier Mira. Javier Mira, otro grande también de la guitarra. Es un gran guitarrista, sí, uno de los mejores. Sí, la verdad que pasó por Chino Banzai, ¿no? Por Banzai pasó. ¿Fue guitarrista de Banzai? No, Banzai fue. Banzai es Salvador, el guitarrista. Ah, Salvador, sí, sí, es verdad, perdón. Con Chino sí estuvo tocando. Él tocó en Tritón. Tritón, que era una banda que a mí cuando yo era un crío me encantaba. Para mí es un sueño estar con gente como Juan Olmos, como Javier Mira, como Luis García, que ha tocado la batería hasta hace poquito. Ahora ha tenido que dejarlo porque tiene un montón de proyectos, pero el tío es la hostia, porque me ha buscado un batería para que toque conmigo antes de irse, ¿sabes? Tocar con gente así a mí me llena de orgullo. Me llena de orgullo porque cuando yo era un crío era sigo siendo fan ahora, pero era un fan. Nunca me hubiera imaginado poder tocar con esta gente, o que Javier Mira me produciera un disco, ¿no? Claro. Oye, cuéntanos un poquito sobre... Porque tienes tú, si mal no recuerdo, tenías tú pues banda para tocar en directo y también para grabar, ¿no? Que eran... con la misma banda que toca los directos. Lo que pasa que por ejemplo, en el caso de Warrior, grabé todo yo. Grabé todo yo y utilicé un batería de estudio para grabar la batería, porque en ese momento pues Luis García no estaba disponible para tocar conmigo. Igual que en el single. He grabado yo todo, he grabado el bajo. También es lo que te digo, al ser un solista, a mí no grabo la batería porque no sé tocarla, pero me gusta tocar el bajo, me encanta tocar el bajo. Me gusta grabar toda la guitarra, las voces, los coros, intentar grabar lo máximo claro, tu propio... Que también después, pues, para eso tengo dos discos en directo, uno en Gruta 77 y el de Londres que hemos puesto antes, que hemos pinchado, pues para tocar con la banda que tengo en ese momento, ¿no? Bueno, desde aquí también mandarle, y si lo ves, mandarle un fuerte saludo y un abrazo enorme al Indio, que oye, que la verdad que hace años que no me paso por ahí, la verdad que estuve tocando hace poquito estuviste recién con Ravagers, con una banda que me encanta, es una de mis bandas favoritas actuales, que son de Estados Unidos, de Baltimore. Y estuve tocando ahí y lo pasamos muy bien, fue una gran noche. Bueno, a él le das un abrazo enorme. Si nos está escuchando el maestro, pues un abrazo para él, grande también. Esa sala fue nuestra casa, donde hablábamos anteriormente. Uh-huh. Y la verdad que el Indio se portó de maravilla y se sigue portando de maravilla, porque es un tío cojonudo. Y la gente que va, recurre su sala, pues lo sabe lo maravilloso que es esta persona. Bueno, y un disco pues que viene pues con 10 temitas, 5 en cada cara, ¿no? Sí, a la antigua usanza. Yo los discos que escuchaba... Pero muy bonito 70, el modelo, muy bonito. 5 temas por cara, y son los discos que a mí me gustan, ¿no? Discos que duran 35-40 minutos, mis discos favoritos de Kiss, de Aerosmith, de algunas de mis bandas favoritas, de los New York Dolls. Duran ese, o sea, yo creo que con el CD abusamos un poco, se abusó un poco de utilizar mucho, demasiado contenido, y quizá hay algunos discos de algunos grupos que tienen temas de relleno, ¿no? Un disco en concreto ahí con tus 5 temas por cada cara, es para mí es lo perfecto. ¿Y el CD dices que vienen más temas incluidos? Cuando empezó el CD, como se podía meter mucho grabación, pues sí se empezó a abusar un poquito de meter a lo mejor 15 temas, tal, o temas extras o no sé qué. Y para mí un disco perfecto es pues los discos de las bandas que yo escuchaba cuando era un crío, que son de los 80 o de los 70, y normalmente son 5 temas por cara. Incluso hay discos que tienen 4 por cada y son 8. Creo que es un LP es lo perfecto. Es lo perfecto. Qué bien. Ahí está, mira. Este es el resultado de este gran trabajo. Qué bonito. Sí, y sobre todo en lo pintoresco que es. O sea, no es el típico vinilo negro, es un color azul. ¿Por qué escoges este color en este trabajo? Porque en total la carátula es, bueno, tú estás ahí en edificios, ¿este sitio dónde es? Porque es una foto espléndida. Sí, ese sitio está hecho con inteligencia artificial, que lo hizo el fotógrafo del disco, J.M. Rivera. No quiso que ningún diseñador metiera mano y dijo, yo te lo hago. Y lo curioso es que es una ciudad que no existe. ¿Sí? Es como si fuera una mezcla de Nueva York, Madrid también, porque la castellana, Nueva York por detrás, mira. Sí, de hecho me ha llamado la atención. Parece como cuando sales del aeropuerto. Sí, de hecho me llamó la atención por este. Digo, sí, estás sí, en sí, Nueva sí. York porque las calles mojadas y eso. Digo, pues. Me hizo las fotos con J.M. Rivera en su estudio. Y después él buscó con inteligencia artificial, con todas estas cosas que se puede hacer una ciudad que no existe. O sea, esa foto está hecha para ese disco. Qué bien, güey. La verdad que pues muy, muy, muy bonito. El diseño lo hizo Javier Mira también, como en el single, pero la portada es de J.M. Rivera, ¿no? Porque él hizo la foto y el diseño. ¿No? Oye, bueno, tú eres de los de mi época, de mi leva. Porque antes queríamos coleccionar estos vinilos y todo esto, ajá, ¿no? Luego se perdió el tema y ahora pues nuevamente se está recuperando esta... Sí, sí, es algo que me... Sí, algo... Yo soy muy coleccionista y yo me vuelvo loco. Con las tiendas de discos me vuelvo loco. Me vuelvo loco tanto con novedades o en tiendas de segunda mano. Yo me pierdo ahí, puedo pasarme un día entero y gastarme mucha pasta, ¿eh? Yo tengo una buena colección. Eso te iba a decir, porque no es bueno... A lo mejor uno o dos te lo puedas permitir, dices, bueno, vale, pero caro, a partir de tres para arriba ya... Yo creo que se va a pinchar, pero es que sale caro hacerlo, ¿eh? Esto, no, por supuesto. Los anteriores el Glam me lo sacó Snap Record y después estuve con la gente de Fifth Factor y tal, pero este Warrior que lo he sacado yo me he gastado una pasta al hacerlo en color y todo esto, y el single... Me ha salido casi tan caro como hacer... Como un vinilo. Como un vinilo, sí. Y es una putada el venderlo, porque claro, yo... Los 100, encima solo 100, claro, yo no quiero venderlo a 20 euros como vendo el vinilo. Uh-huh. Pero lo quería poner a 10, lo tuve que poner a 15. Porque si no, perdía dinero. Para recuperar, claro. Claro. Porque con el vinilo ha sido un capricho mío, el single, ¿no? Este se ha vendido muy bien, la verdad, que me quedan muy poquitos en casa y eso que ahora no llevo el ritmo de conciertos, porque los conciertos pues suelo vender, si tocas en varios sitios. Tú solo tocas en Madrid, pues el segundo concierto, el tercero ya la gente ya lo tiene. Pero si tocas en varios sitios, por toda España, en Inglaterra, en... Eso te iba a decir, en Inglaterra, en todas esas partes que te conocen ya muy bien, yo creo que sí, más sí, que sí. Aquí en España, tu trabajo también tiene que ser muy apetecido ahí, ¿no? Les encanta, sí, les encanta. Les encanta. ¿Eh? Lo ven como algo exótico, yo creo, y les gusta. Aparte, el idioma de Cervantes dirán, pues esto es como nosotros cuando compramos un trabajo en inglés, ¿no? Que aunque no le entendamos ni jota, pues el estilo y el sonido pues te rompe. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Que en Inglaterra es difícil, porque hay sitios por Europa, en Alemania, en Italia. O sea, me he ido al sitio más difícil. En Estados Unidos hay mucha gente que habla en español. Muchísima gente. Uh-huh. O sea, yo he estado en Estados Unidos varias veces, en Nueva York, en Los Ángeles, en California, en por ahí. En San Francisco, en muchos sitios. Y no me ha hecho falta hablar inglés. O sea, ahí no he podido practicar porque hablaba, digo, mejor hablo en castellano. Claro. Claro. No me hacía falta, ¿no? O si no, en Spanish English. Pero justo en Inglaterra y sobre todo en Londres son gente muy, muy chunga para el rock. O sea, no es para el idioma ya, es que son chungos como si no es lo suyo o de Estados Unidos, es complicado, ¿no? Y aparte es un mercado muy, muy, muy, muy complicado. Y ¿cómo te digo? Y tienes que tener bien puestos para poderte meter ahí, ¿no? O sea, para poder la verdad es que yo competir ahí. He caído con los pies por delante. O sea, les ha gustado. Yo creo que también entienden mejor, casi que tengo mucho apoyo también en aquí en mi país, ¿no? Y con gente como tú, con Charlie Rock and Roll, con un montón de gente que me apoya. Pero allí entienden quizá mejor que aquí mis gustos musicales. Claro. Entienden que me ven y dicen, a ti te gusta Johnny Thunder, te gusta los Honey Rock, te gusta el punk, pero también el glam y el hard rock, te gusta la banda de Los Ángeles, gente, tipo Guns N' Roses, LA Guns, todo este rollo. Gente especializada en el... Ellos controlan mucho del estilo de música que me gusta a mí. De hecho, en los años 80 estaba la New British of Heavy Metal con los Maiden y todas estas bandas que salieron de puta madre, pero también estaba, a primeros de los 80, se fueron allí a vivir los Honey Rocks desde Finlandia. Uh-huh. Primero se fueron a Suecia y después se fueron a Londres, y había un rollo ahí muy, muy entre clan y punk. Estaban los Lords of the New Chart, que también es una banda que me apasiona. Y había un rollo, empezaron, todo eso se mezclaba un poco con los Choir Boys, cuando empezaron los Doc D'Amour, y había un rollo entre rock and roll tipo Rolling Stones y tal, y punk. Y estaba eso por un lado, y estaba también el heavy metal con Saxon, con... O sea, tú imagínate toda esa mezcolanza, ¿no? O sea, es algo... Los Rothschild, había una banda que siguen tocando ahora y que conozco al cantante, que siempre que toco cerca de donde él vive viene a verme y hacemos jam sessions con los New Generation Superstar, tocamos una versión de Ramones. Joder. Y para mí es alucinante, ¿no? Porque los Rothschild, como la canción de Iron Maiden, uh-huh, es una banda que eran los Motley Crue, sin tener esa popularidad, pero los Motley Crue ingleses. Estaban los Motley Crue cuando salieron al principio de los 80, y en Inglaterra estaban los Rothschild. Después salieron Tiger Tiles, pero los Rothschild estaban ahí, salían con pinta de putas ahí, con los pelos cardados, rubios, todo pintados de leopardo. Y a ellos les gustaba también de hecho, en un videoclip que tienen del segundo disco, del tercero, sale Bruce Dickinson, uh-huh, haciendo como de mendigo, no sé qué, sale en el vídeo, porque, o sea, a ellos les gustaba este rollo que te digo de Honey Rocks, de glam y de punk, de un poco de siniestro, porque era esa época cuando empezaban la banda, pero también le gustaba el Iron Maiden, Saxon y todas estas bandas, ¿no? De hecho, los Maiden empezaron también tocando punk y algo así, ese rollo, sí, punkero. Sí, con el Diano era más punk, ¿no? Claro. Era otro rollo, sí. Y bueno, es una época muy, muy bonita, y a lo que estábamos hablando, pues que cuando toco en Inglaterra enseguida me pillan el rollo de mis gustos musicales, que realmente no son españoles. O sea, me encantan Burning, que para mí también es una banda como internacional. Ahora que se me viene a la cabeza Miss October también, es una banda también que están por ahí, ¿no? Sí, es una banda que está muy bien, sí. De hecho, yo pensaba que eran de por ahí, y son de aquí. O sea, y tocan... No, sí, bandas en España hay muchísimas muy buenas, de todos los estilos. O sea, eso es, y ahora mismo hay un nivel muy alto. Lo que no hay es profesionalidad a nivel de que los chavales se puedan dedicar a ello. Tienen que estar trabajando, tienen que estar tal, porque hay gente que vive de la música, pero normalmente no son los músicos, ¿sabes? pero gente que vive de la música sigue habiendo, ¿no? Y que viven de los músicos, de sacar los dinero, de... Yo te saco el disco y dame por aquí y dame por allá. Sí, sí, eso sí. Vive muy bien. Sí, sí, sí. Por eso yo, desde que estoy solo, me va mejor, la verdad. Qué bien. Bueno, pues este Warrior entonces tiene un buen dote de buenos temas, pues aparte gran trabajo también de Mira. Richie Fernández también, que te acompañó ahí en la batería. Bueno, pues y detrás de Fish Factory, ¿no? También este año ha sacado el sencillo, ¿no? No, pero con Fish Factory no, lo ha sacado solo. ¿Ah, solo? Solo. Bueno, vamos a... cuando dejé Fish Factory saqué un disco acústico, uh-huh, que colaboraba Chino. Ah, es verdad, Chino de Banzai. El acústico, Ramón, sí. Chino de Banzai y Juan Olmos conmigo, también Nacho Ortiz, que metió muchas guitarras acústicas acojonantes, y ahí dejé Fifth Factory y este me lo saqué solo yo, Warrior, y ahora me saca el sencillo. O sea que tú prácticamente pues luchas solo contra todo. Ahora mismo sí, acompañado, ahora estoy actualmente acompañado con Sebas, que ha vuelto a tocar conmigo después de mucho tiempo, que empezamos a tocar juntos en el 87, o sea que... Es un bajista que me encanta. Sebas, el que era de los... ¿Cómo es esto? ¿O cuál Sebas te refieres? Sebas ha tocado conmigo en Ausentes, en bandas de punk. Ha tocado en muchas bandas. Ahora tiene una banda que se llama Chula. No, entonces estoy confundido. Yo pensaba que era el Sebas de los Cuervos estos. Ah, le conozco también. Que tocaba. Sí, bajista también, muy buen bajista, sí. Bueno, y estoy con Sebas y con un batería nuevo que me ha buscado Luis García. Uh-huh. Al dejar de tocar conmigo, como él es profesor de batería, y le dije, tío, búscame algún alumno aventajado. Y me ha buscado a Javi, que es un estudioso de la batería, y ahora estamos montando el repertorio otra vez. Qué bien. A ver, háblame un poquito ya, para ir terminando, del sencillo. Este trabajo con dos temitas y una versión, Diosa Fortuna, pues, ¿cómo se suscitó todo esto, el componer este trabajo? Porque es lo que tú decías hace un principio, es muy difícil y económicamente... Es muy caro. Es precioso, lo he sacado en blanco transparente. Y claro, todas estas cosas que hagas, te van subiendo el precio de las historias. Todo van con una foto firmada de cuando estaba grabando, además, en el estudio. Y bueno, fue un capricho. Fue decir, a ver, Warrior está reciente. Y normalmente he acostumbrado a la gente que me sigue a sacar un disco por año, y es algo que no pueden mantener, ¿no? Que también me mola eso, porque realmente me llego yo a infligir una presión que prefiero no hacerme, ¿no? Puedo ir relajado. Después de haber grabado 23 discos, llevar desde el 87, haber hecho más de mil y pico conciertos, digo, puedo permitirme el ir más relajado, pero me apetecía sacar algo para darme yo el gustazo de sacarme un sencillo con un tema nuevo y meter la versión de Parálisis Permanente. También he podido dedicarlo a la memoria de mi padre, que falleció hace poco, hace unos meses, y es algo también que me llena de orgullo que esté dedicado a mi padre. Así que nada, muy contento con el disco, y los he vendido prácticamente todos. Son solo 100 numerados a mano, y me guardé unos poquitos para regalárselo a gente especial, pues como tú. Bueno, pues ahí está. Hemos sobrevivido, hemos sobrevivido. No sé, me ha dado un ataque de esos de la alergia, así que pues mil disculpas a los oyentes. Vamos a seguir pinchando por acá más música. Estábamos hablando de este sencillo, este bonito sencillo, que por cierto lo tengo en mano. La verdad, en físico, pues es muy bonito, y con dos temitas, uno por cada cara, en donde pues está plasmado todo ese sentimiento de este gran Star Mafia Boy. Cuéntanos un poquito de este trabajo, cuándo se realizó, qué tiempo te mantuvo pues para plasmar este trabajo que también está a cargo tuyo, en lo personal. O sea, poco a poco pues tú te vas... lanzando ya en un proyecto solitario, en todo, ¿no? Sí. Si no te lo hacen o no te gusta cómo te lo hacen, pues hazlo tú mismo, ¿no? Como decían los punk del 77, como lo decían los Sex Pistols y los Damned y los Clash. Así que, nada, muy, muy contento. La verdad que no tardé mucho en grabarlo. estuve una tarde con Javi y me grabé los dos temas. Y lo grabé, pues eso, en una tarde. Una tarde, o sea que tú me hablabas de más de 1000 conciertos, 23 álbumes, ¿no? Uh-huh. Colaboraciones también incluidas, o más eso aparte. Más de 45. Eso es aparte. Eso es aparte, sí, sí. O sea que... álbumes míos en distintas bandas son 23. 13 como Star Mafia hoy. ¿Cuántas canciones han quedado? Muchísimas. Registradas tengo como 300, de hecho, de ahí al año me llevo un par de cheques bastante jugosos de autores. ¿Ah, sí? Porque tengo temas en películas, tengo temas en muchas historias. Eso te iba a comentar, y cuando hice yo la publicación en redes, ahí silenciados en distintos sitios. ¿Por qué? Porque por este mismo sistema, ¿no? Que te... Yo creo que el copyright, yo no lo sé, pero es el hecho que en las redes sociales a veces se silencian. Sí, puede ser. Por la música. Puede por... ser, o no sé, yo... A mí todo ese rollo de Spotify y todo esto, no, a mí no me gusta nada. O sea, a mí me gustan los vinilos. Es obligado, vinilos, pero es obligado. Y los CDs también, sí. Meto temas, por ejemplo, estos temas no los he metido en Spotify. Quiero que las 100 personas que tengan el single lo tengan este tema nuevo, Adiós a Fortuna. Es una reliquia, ¿eh? Lo tocaré en directo. Y la versión de Parálisis no está en Spotify, solo está en la gente que se haya comprado el single. Qué bien. Oye, muy agradecido, la verdad, por acordarse de nosotros. De hecho, el 92 es nuestro número de 100, ¿eh? O sea que estaba guardadito ahí, sí, para nosotros. Y para mí, pues es una alegría enorme tener trabajos. De hecho, yo ya tengo un poco una recopilación ya tuya, prácticamente 4 vinilos más este single. Sí, sí. ¿Eh? El momento ha llegado ya, y otra fortuna. Luego nos despediremos del maestro con música de eso. Mientras tanto, cuéntanos un poquito, pues, la elaboración de todo este folleto, de la carátula, de la foto, porque sí. También no me dirás que es de inteligencia artificial, ¿o también lo es? No, las fotos son dos fotos en directo en un concierto de Gruta 77. La mítica son dos Gruta. Fotos de Charlie Rock and Roll. Es igual, mira, otro. El diseño ha sido de Javi, pero realmente la portada es de Charlie, porque es la foto, el logo y el título. De hecho, Charlie es fan número uno tuyo. Y yo de él. es un grande, la verdad, Charlie. Y siempre donde está Charlie está Star. Y donde está Star Mafia está Charlie. O sea que es un gran fiel seguidor tuyo. Sí, yo de él. Es una gran persona y un gran comunicador y un gran fotógrafo. Es un grande, sí, la verdad que no lo he visto ya en tiempos también. Y la última vez que la vi fue en la presentación de un libro de Made in Metal. Uh-huh. Que hicieron por allá en la Casa del Diablo, creo que es del Jorge Escobedo. Ajá. Por ahí estuve metido. Ahí nos vimos con el gran Charlie. Y desde ahí, o sea, ya hace un par de añitos siquiera. Bueno, todo un saludo también para el maestro, un abrazo enorme. Y esperar verle pronto y darle un achuchón. Bueno, pues Star, ¿y qué se viene ahora para esto, para este verano? ¿Algún festival? No, la verdad que he tocado en festivales más grandes en Inglaterra que aquí. Yo ahora en verano lo que quiero es irme de vacaciones a la playa y desconectar un poco, porque acabas cansado de el hacerlo tú todo solo. Uh-huh. Acabas un poquito cansado, ¿no? Y como te comentaba antes, el fallecimiento de mi padre, pues aún me sigue. Sé que es ley de vida, pero es muy duro. Entonces, lo que quiero en verano es irme a la playa, descansar, y después la temporada que viene ya veremos. Siempre salen cosas. Preparar también, aunque Sebas lleva tocando siempre conmigo y Javi es nuevo, también tocará Alex la guitarra en algunos conciertos. Entonces, preparar bien ahora el repertorio y estar tranquilo, seguir promocionando el single, que quedan algunos a la venta, están casi todos vendidos, pero quedan algunos a la venta en Sun Records y en Escridiscos. Y nada, y tampoco Yo me he dado cuenta que en la vida no puedes programar las cosas como quieras, en plan. Claro, sí, también. A largo tiempo, porque no te. No sabes lo que pasa. Claro. Entonces, yo vivo al día, voy tranquilamente. Posiblemente al próximo año vuelva a Inglaterra, que ya hace un par de años que no voy, y vuelva a tocar por ahí, porque allí en Inglaterra no me olvidan. Me siguen poniendo todas las semanas en programas de radio. Y es algo que... ¿Y tienes ahí alguien de estos productores, de estos que te llaman? No. ¿O cómo todo, haces tú todo, para todo poder...? Lo suelo hacer con New Generation Superstar, con esa banda que son... He tocado con esa banda más que con ninguna banda española. Porque tú imagínate, si he tocado 20 veces en Inglaterra, ellos han tocado 20 veces en Madrid conmigo también. O sea, he tocado 40 veces con ellos. Con ninguna banda de amigos míos de aquí que sea más afín he tocado tanto. O sea, para mí son como mis hermanos ingleses. Qué bien. Mira, ese mutuo apoyo entre los dos, pues es muy importante también para... Sí, por supuesto. Y para Francia esto... Alemania, por ahí, ¿no? Bueno, podría ser, sí, podría ser. ¿No te has planteado esas metas? Estaba a punto de tocar en Berlín, sí, me gustaría tocar en más países, tocar en Italia, a lo mejor cambiar lo de Mafia, pues llamarme SMB, por lo de Mafia igual no les hace gracia. Pero en Italia hay una cantidad de bandas de rock and roll impresionantes. Algunas de mis bandas actuales favoritas son de Italia. Están los Judas, los Fat Walls, los Peewees, hay mogollón de bandas increíbles en Italia, me gustaría tocar en Italia. Genial. Bueno, maestro, pues espero que esto tiene que continuar, ¿no? Por supuesto, y me lo he pasado genial. Tienes que venir más seguido, maestro, la verdad que... Vengo cuando quieras, vengo todos los sábados. Y bueno, y hablemos un poquito del equipo, ¿no? ¿Cómo lo ves el equipo este año que se está armando? Yo creo que el año que viene no se puede ganar siempre, pero vamos, el equipo es el más grande del mundo y lo será por mucho... Nadie, o sea, te puedes morir mil veces y volver a nacer y no puedes ganar tantos títulos como el Real Madrid. Pues ahí está, lo dicho, yo no tengo nada más que acotar, ya lo ha dicho el maestro, y la verdad, pues nada, un abrazo enorme, maestro. Un abrazo y cualquier cosa, pues, sepa disculpar, que se nos haya venido... Nada, siempre me has apoyado y lo he pasado genial, o sea que muy feliz de estar aquí. Y yo más, maestro. Pues nada, maníacos... No pasa nada, que nos hemos pasado un poquito de tiempo. La visita lo merece y lo amerita este tiempo extra. Así que pues nada, yo voy a dejar con los dos temas de este sencillo que nos está presentando el maestro. Y la verdad que también está Javier Mira también ahí poniendo ese granito de arena en los estudios de Look Records, ¿no? Aquí en Madrid. Con Mira, pues con JMB Producciones, ¿no? Es su sí, sello sí, de identidad. Ha hecho una producción, bueno, quedé tan contento con Warrior que volví para grabar estos dos temas. Igualmente, pues, el diseño de la portada también de Javier y, cómo no, pues, esa fotografía de... Del gran Charlie, rock and roll. Pues nada, mis queridos maníacos, la semana que viene más Zona de Metal. Por cierto, la semana que viene cumple años este servidor. Así que pues mira, maestro me ha traído ya de cumpleaños adelantado, ya me ha traído el detallito. Así que muchas gracias, lo haremos rodar por las redes sociales. Y muy agradecido, maestro. Un abrazo grande. Un abrazo y hasta el próximo sábado, maníacos. Chao. We'll be right back. aliento no puedo vivir. Sin tus besos no puedo crear. El momento ha llegado ya. Dios afortuna, Dios afortuna. Hasta la vista, baby.